Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca, y emitido a través de la Radio Libre Alabedi. La justicia llevada hasta el absurdo. El Gobierno Autonómico y el Partido Socialista de Euskadi fueron blanco de querellas presentadas ahora por la Asociación Foro de Ermua, admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La situación real es que muchos colectivos vascos se encuentran con la imposibilidad de ejercer el derecho de asociación, reunión y manifestación, y que esto está afectando cada vez a sectores más amplios. Sectores que tal vez con la querella contra el presidente autonómico vasco han despertado. Y es que la ciudadanía, no conociendo la extensión de la aplicación de esta lógica, se teme que, imbuidos en esa inseguridad jurídica, en esa indeterminación de qué conducta es permitida y cuál no, se están cercenando sus derechos y libertades más elementales. Iker Aguirre Bernadal, tortura a manos de la Policía Nacional. El pasado 25 de enero, Iker Aguirre Bernadal fue detenido por la Policía Nacional en Portbou, Cataluña, y puesto bajo régimen de incomunicación. En su testimonio de los 5 días que fue mantenido en este sistema de detención, narró haber sufrido simulacros de ejecución, golpes en todo el cuerpo, patadas, etcétera, etcétera. Philippe Bidart, excarcelado tras 19 años. Bidart, mi alegría no es completa porque no reconocen Euskal Herria. Aún no había amanecido cuando Philippe Bidart abandonó definitivamente la prisión de alta seguridad de Clairvaux, a 1000 kilómetros de Euskal Herria, después de permanecer 19 años encarcelado. Nada más atravesar la puerta, cogió la ikurriña que le extendieron y lanzó un sonoro Gora Ika, en referencia a Iparretarrak, organización armada que actuaba en el País Vasco del Norte, dependiente del Estado francés, y cuyo militante y fundador fue Philippe. Además de la prensa, fuera le esperaban sus 2 hijas, sus hermanos y algunos amigos que fueron a recibirlo. El Expreso Natural de Baigorri realizó inmediatamente unas declaraciones en las que afirmó que su alegría no es completa porque el Estado francés sigue negando Euskal Herria, quiere borrarla y Euskal Herria está desapareciendo. Y reiteró que su alegría no era completa porque había dejado a 4 compañeros aquí mismo, en Clairvaux, porque todavía quedan 600 presos políticos vascos en cárceles francesas y españolas, y porque Iñaki de Juana, que cumple hoy 100 días de huelga de hambre, permanece encarcelado. Philippe Bidart insistió en que su excarcelación no le satisface plenamente porque aún queda mucho trabajo por hacer y tenemos que construir el proceso de paz también en Ipar Euskal Herria, modo en el que se denomina a la parte dependiente del Estado francés. Los miembros de la Plataforma por la Liberación de Philippe, aunque se mostraron contentos por conseguir que finalmente se aceptara su solicitud, recordaron que la libertad condicional es una forma de organizar la condena y que tiene restricciones. La mayor de ellas es que no puede volver a su pueblo, que no ha pisado en los últimos 20 años. Ahora tampoco podrá retornar y deberá vivir los próximos 7 años en la ciudad mediterránea de Besiktas y trabajará como asistente social en la asociación CIMADE, organismo que se ocupa de la acogida de refugiados. Los miembros de la plataforma han recordado que los familiares y amigos tendrán que seguir haciendo cientos de kilómetros para poder visitar a Philippe Bidart. La puesta en libertad del vecino de Baigorri provocó algunas reacciones políticas en el Estado francés. Así, el candidato de extrema derecha a las presidenciales Philippe de Villiers deploró su liberación y exigió una aplicación más rigurosa de la reclusión a perpetuidad. Miembros de la derecha institucional francesa han interpelado al ministro de Justicia, Pascal Clément, inquiriéndole sobre si las medidas de control que se le van a aplicar son suficientes para impedir que Bidart pueda retomar sus actividades como jefe del movimiento separatista Iparretarrak. Seasca denuncia la ineficacia de la Oficina Pública del Euskara. No nos sirve para nada. Así de contundente se expresa la Federación de Ikastolas de Ipar Euskal Herria, escuelas de enseñanza en euskera, denominadas Seasca, al valorar la utilidad de la Oficina Pública del Euskera, OPE, instituto creado por el Estado francés para fomentar el uso del euskera, en teoría. Ese fue el resumen del malestar que ha surgido en los últimos meses, pero las explicaciones fueron más extensas, comenzando por la denuncia de que la oficina no ha aportado su ayuda en los momentos en los que se negociaba el acuerdo de SEASCA para definir sus necesidades, ni en la creación de nuevos centros, ni tampoco para negociar las nuevas plazas de profesores. Las subvenciones públicas para el funcionamiento de la Federación de las Escuelas no ha aumentado en 14 años, a pesar de que el número de alumnos se ha incrementado en 1.000. Por ello, exigen a la oficina pública que aumente de manera consecuente la subvención, así como que garantice la atribución de puestos de educadores necesarios para poder hacer frente al curso 2007-2008 de una manera conveniente. También se hizo mención expresa a la firma, la pasada semana, del convenio entre la Oficina Pública del Euskera y el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca del Estado Español, por el que éste se compromete a no conceder subvenciones directas a las ikastolas, sino a través de la oficina. Por otro lado, en la comparecencia se informó de que un electo vasco escuchó a uno de los representantes del Estado francés decir lo siguiente: «SEASCA, hay que aplastarlos». Si la veracidad de tales declaraciones no está contrastada, lo que sí son evidentes son las actuaciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses. Presiones en los ayuntamientos para que limiten sus ayudas a SEASCA. Presiones administrativas contra las escuelas que impartan sus lecciones en euskera. Presiones para impedir la apertura de nuevos centros. Incluso está prevista la supresión de plazas de profesores en 10 ikastolas. Este curso, de los 96 puestos de profesores con los que cuentan las ikastolas, dos los financia la Federación y otros dos son necesarios para el trabajo de dirección que no financia la inspección académica. Lo propuesto para el curso que viene es aún peor, ya que se ha previsto el mismo número de puestos que este año, cuando se prevé un aumento del alumnado que conllevará la necesidad de 5 puestos y medio más de profesores, más los dos de dirección que tendrá que financiar SEASCA. A pesar de las dificultades, la Federación prevé abrir un nuevo centro en Donamartiri para el próximo curso, aunque la inspección está poniendo muchas dificultades para ello. En este contexto, el conjunto de federaciones de ikastolas de Euskal Herria dará una rueda de prensa en Donostia, San Sebastián. SEASCA, además, llevará la protesta a la calle para obligar a las instituciones públicas a dar una respuesta conveniente. Mes de lucha y movilizaciones del colectivo de presos políticos vascos. El colectivo de presos políticos vascos ha emprendido este mes de febrero una serie de movilizaciones para denunciar su situación y reclamar su derecho a participar en el proceso político vasco. Las acciones comenzaron el 5 de febrero con un plantón de todos los presos en las cárceles. Del 6 al 11 de febrero su protesta fue una encerrona de una semana. Del 12 al 18 protagonizaron una semana de propaganda de su situación. Los días 19 y 25 de febrero emprenderán sendas huelgas de comunicación. Para apoyar todas estas acciones de lucha, se ha preparado también una serie de movilizaciones en la calle. De este modo, el viernes 23 de febrero se ha convocado un paro de una hora en los centros de trabajo, durante el que habrá movilizaciones de carácter local. Para finalizar, el sábado 24 de febrero tendrá lugar una manifestación nacional en Bilbao. Estas han sido las principales noticias de esta semana en el País Vasco. Para saber más pueden consultar www.askapena.org. Nada más, hasta la semana que viene. Un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna eta askatasuna. Salud y libertad.